es, amigos. Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Diseñada para vivir. Caracoles, tengo que darme prisa o llegaré tarde a la oficina. Oh, ¿quién podrá ser? Señor Food. Sí. Felicidades, señor Food. Es usted un hombre afortunado. Represento a Hogares Modernos Acme, los más cómodos del mañana. La compañía de utensilios para el hogar me ha autorizado a instalar en su hogar sin ningún costo para usted la línea completa de nuestros productos para su hogar, como le decía. Váyase a su trabajo y nosotros nos encargaremos del resto. No se preocupe, señor Food. Aquí está su auto. Yo tengo automóvil propio. Directos y paradas. Así, muchachos. Terminemos de una vez. Vamos, vamos. Gracias por traerme. Jamás había estado tan furioso. Adelante, adelante, señor Food. ¡Usted! Bienvenido sea usted. Bienvenido a su nuevo hogar del mañana. No estoy interesado en sus locas ofertas. Yo... ¿Qué le han hecho a mi casa? Recogedor de abrigo y sombrero. ¡Ay! ¿Qué me están haciendo? ¡Ay! ¿Verdad que es extraordinario? Pero aún no ha visto usted nada, señor Food. Venga, venga, esto le encantará. Lo último en sillas automáticas para reposar. Pruebe. ¿Confortable? La verdad lo es. Primero el relajador. ¿Listo? ¿Qué es esto? Ya completamente relajado. Un cigarro encendido. Claro, automáticamente. ¡Extinguidor de incendios! ¿Qué es eso? Es demasiado sensitivo al calor. Tal vez necesite un pequeño ajuste. ¡Venga! Vamos a ver su nueva cocina automática. ¡Mira qué maravilla de cocina! Le ahorrará mucho tiempo. Por ejemplo... ¡Afilador de cuchillos! Bien, bien, bien. Aquí tenemos lo último en triturador de desperdicios. Está adelantada más de 10 años, no se compara con las otras. Ah, esto sí cumple su cometido. Y es tan sencillo. Trabaja con una sola pieza. Mire usted. Y ahora aquí se encuentra el control maestro. Si usted fuera ama de casa... Pero es que yo no soy ama de casa. Es tan solo una suposición, señor Food. Ahora suponemos que están sucias las paredes. ¿Las lavo? Observe. Limpiador de paredes. Necesita un pequeño ajuste. ¡Oh! ¡Está arruinando mis paredes! Estoy seguro que ya se cansó de ver esas ventanas sucias, ¿no es verdad? Pues... podemos arreglarlo. Listo, ahora no tendrá el problema de limpiar las ventanas jamás. Estoy tan enojado que me siento ardiendo. ¡Ay! Traté de prevenirlo. Continuemos con la demostración. ¡No! ¡Un momento! Cada vez que oprime uno de esos botones, algo me tiene que pasar a mí. Bien. Esta vez le toca a usted. Muy bien. Creo que oprimiré este botón rojo. No. Nunca se le ocurrió oprimir ese botón rojo, ¿no? Oprimiré este entonces. Alarma contra ladrones. Venga, aquí hay un aditamento que a usted le encantará. Miren. Hace cualquier nudo, lazo, nudo de corbata, mollitos de la abuelita, Windsor, Smithson. Probaremos este entonces. ¡No! ¡Auxilio! ¡Bájeme de aquí! ¡Ay, un botón equivocado! Ese es el nudo llamado de la horca. ¡Es Esto ya fue el colmo. Recoja todas estas tonterías de oprimir botones y sáquelas de mi casa inmediatamente. Subiré a mi habitación a tomar una aspirina. Las escaleras ya no están. Oiga, ¿dónde puso mis escaleras? Eso ya es muy anticuado, venga. Ya no se suben escaleras en los hogares ultramodernos. Área del ascensor. Hacemos que el piso de arriba vaya. Oh, elegante, ¿no? ¿Y qué pasó con el piso de abajo? Oiga, esa es una buena pregunta. Subiremos esto para ver. ¡Ay! ¿De casualidad tiene algún otro aditamento que quiera venderme, señor vendedor? No, señor Food, es todo. ¿Hay algo que nos haya faltado? Sí, hay algo muy importante que nos faltó. Esperen un momento, no se vaya, yo me encargaré de eso. ¿Ah? ¿Bien? Y dense prisa. ¿Señor Ford? Sí, póngalo aquí, por favor. ¡Aléjese con cuidado! ¿Pero qué diablos es eso? Es el echador de vendedores más efectivo que conozco. ¿Por qué no querría que oprimiera el botón rojo? Usarlo solo en caso de oleaje gigante. Señor Food, por unos cuantos miles le instala el botón azul y te lo hará bajar. Eso es todo, amigos.